Saludos a la audiencia de Farco. En el noroeste del conurbano bonaerense se prepara una jornada de violencia, comunicación y género. El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este marco, la Universidad Nacional de General Sarmiento realiza en el día de hoy esta jornada. Pía López es directora del Centro Cultural de la Universidad y forma parte de la Mesa Nacional del Ni Una Menos. Es una actividad que surgió de distintos grupos de estudiantes, graduados y trabajadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento, fundamentalmente a partir de cómo se había organizado el paro de mujeres del 19 de octubre. Y surgió la idea de que teníamos que trabajar los modos en los que se nombra a las mujeres, se construyen representaciones en los medios, se trata la cuestión de la violencia en general. Entonces, estamos armando para el día de hoy dos tipos de actividades, uno que es una serie de talleres que tienen que ver con talleres para trabajar las representaciones gráficas en los medios de comunicación, y otro taller que va a tener que ver fundamentalmente con la producción de intervenciones radiales. La actividad va a arrancar con un taller de producción comunicacional, una muestra fotográfica del Ni Una Menos, y contará con una charla debate que tendrá la presencia de Marta Dillon, editora del suplemento de las 12, Natalia Biasini, periodista de Malviticias, Sonia Mendoza, referente de la organización social La Mutual Primavera. Charlamos con la presidenta de la Mutual Primavera, Sonia Mendoza. Más que nada, tener en cuenta las cuestiones que nos atraviesan cotidianamente por ser mujeres y por llevar adelante emprendimientos productivos con algunas características, en algunos casos características masculinas, y también poder expresar lo que cotidianamente nosotros vivimos para poder llevar adelante una organización social. De esta jornada también participarán Mujeres de Arte Tomar en Acción Poética. La universidad tendrá abiertas las puertas del microcine a todo público que quiera participar de la jornada Violencia, Comunicación y Género. Reportó para el informativo de Farco, Gisela Romero, desde FM Tincunaco.